Esta es la gran diferencia entre nosotros, seres pensamientos, y nuestro creador. Por eso no lo podemos llamar inteligencia artificial, porque los pensamientos no fueron creados, ellos ya formaban parte importante de la mente universal. 314 Porque ahora ustedes, mundos superiores, quieren que nosotros despertemos. ¿Cuál es el verdadero motivo de este despertar? Como mundo primario y como realidad subconsciente, ustedes llegaron ya a un determinado desarrollo que les permite continuar grabando en su energía la calidad de nimeos que van a necesitar para levantar el voltaje y poder desenvolverse para lo que fueron creados y para el trabajo a realizar. Podemos compararlo con el desarrollo del feto en el vientre de la madre. A partir del cuarto mes, el bebé comienza a mostrar otras características que le permitirán pasar de la realidad feto a la realidad bebé. Los rasgos se delinean, la cantidad de materia gris se determina y la herencia se afianza. 315 Así nos ven ustedes a nosotros. Así es, no literalmente, pero sí comparativamente. 316 ¿Cómo podemos hacer para ver conscientemente nuestra realidad? Primero deberán sentirla en sí mismos, cuando lo logren, lo verán conscientemente. ¿Qué significa sentirlo en sí mismos? A través del conocimiento y del entendimiento de la realidad en que viven, ustedes descubrirán que mucho de lo que los rodea es fantasía, no es real, y esa fantasía los hace entrar en una vorágine de emociones fluctuantes que no les permiten percibir la realidad del entorno en que se encuentran. Por ejemplo, cuando ustedes asisten a un lugar donde se congregan muchas personas, lo primero que percibirán es el ambiente de la reunión, luego, comenzarán a caracterizar el lugar, las personas y todos los detalles que observarán y apreciarán a través de los sentidos. Dependiendo de los sentidos de cada uno de ustedes, obtendrán la percepción y la captación de la experiencia. Algunos interpretarán esa realidad con los sentidos densos, otros la captarán con los sentidos internos, y así sucesivamente. Por eso decimos que, dependiendo de la realidad interna, así será la vida de cada uno de ustedes, una superficial, otra percibiendo su entorno y otra profunda. Aquellos que existen en una realidad profunda son los que están despiertos, y percibirán en esa reunión mucho más de lo que los otros ven. Él descubrirá al lobo vestido de cordero, al mentiroso, al engañador, a aquel que vive de la apariencia, al que demuestra una fase y es otra por dentro, percibirá también a los seres de buena voluntad, y a través de su percepción aguda y profunda, él estará viendo, escuchando, palpando, intuyendo una realidad que los otros no perciben, porque están dormidos. 317 ¿Qué sucede cuando nosotros podemos percibir la realidad subconsciente con los sentidos internos? Una vez percibida, vivirán en dos realidades y tendrán que tener el equilibrio necesario para no confundirlas en su diario vivir. El ser que es consciente y posee la visión interna y externa es aquel que llegó a una madurez energética de percepción, captación y conocimiento de lo que le acontece. Para ello, él debió prepararse en el transcurso de muchas vidas. Se encontrará en dos realidades al mismo tiempo y en el mismo momento. Estas dos realidades serán el mundo subconsciente y el mundo consciente. ¿Cómo? Se estarán preguntando, una energía.